Vamos a hablar unos minutos con Leonardo de la Iglesia, que es el secretario general de APOPS, que es uno de los gremios que abarca trabajadores de ANSES. Estamos aquí frente a la delegación, donde no hay atención de ningún tipo, y eso está bueno para decirlo, para informar, para alertar, pero también hay que decirlo que más allá de la medida de fuerza que se extiende hasta el 31 de marzo, esto es día a día. Es así, Leonardo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, la verdad que, desde hoy venimos muy temprano, más allá de que nosotros como delegados de APOPS, por ejemplo, nos adherimos al paro, de todas maneras vinimos para estar informando a nuestros compañeros el minuto a minuto. La verdad es que anoche se decía una cosa, hoy se planteó desde el inicio trabajar. Después, como en la mayoría, gran mayoría de las ciudades del país, la gente no concurrió a trabajar o se retiró por fuerza mayor. Hay muchas en el caso de, como por ejemplo, de Bahía Blanca, Mar del Plata, que están cerrando sus puertas porque la gente se va, ¿sí? Claramente, lo que nosotros hemos expuesto hoy en una especie de asamblea que hemos hecho, inclusive con nuestra jefa, con Cecilia, que la verdad es que tiene un trato muy, muy interesante y muy valorable para con el empleado, entendiendo esta situación, lo que se ha planteado es garantizar una guardia mínima, ¿no? Pero bueno, hay tanta información cruzada y tanta, según mi entender, esto me hago cargo de lo que digo, improvisación en las medidas a seguir minuto a minuto, que la verdad es que todavía no se ha podido garantizar absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que muy poca gente que hay hoy en ANSES, gente público, porque además no están garantizadas la cuestión sanitaria, no tenemos guantes de látex, no hay alcohol en gel, no hay barbijo, hay empleados que ya se retiraron por este causal. Muchos nos adherimos al paro y los que quedan están viendo qué hacen. En realidad, acá hay una voluntad de venir al menos, pero lo que en su gran mayoría, los pocos empleados que hoy quedan en la UDAE, lo que están haciendo es esperando una resolución, una decisión de ANSES Central para decir, muchachos, pleguemos nuestra cuarentena, seamos socialmente responsables. Nosotros estamos en contacto con gente casi permanentemente. Esto implica un riesgo, un riesgo personal, un riesgo para nuestra familia cuando volvemos a nuestros hogares. El hecho de que haya gente dentro del salón implica un riesgo. Tratamos de aplicar el sentido común. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión absolutamente sanitaria. Sí lo dejó claro y específico el secretario de POPS, Leonardo Fabré. Esto es un paro sanitario. Acá no hay una cuestión política contra nadie, sino a favor de todas estas medidas que se están tomando para frenar el avance del COVID-19, que esta es la realidad. ¿Y la guardia mínima que está tiene las medidas necesarias de protección o eso también falta? Hoy falta, hoy no hay, Hoy lo que han decidido, o lo que se está decidiendo hasta ahora, es que algunas personas que no quieren pagar o no adherirse, no pueden tomarse las licencias contempladas, porque la realidad de las cosas, nosotros hoy tenemos un altísimo porcentaje de gente que no viene a trabajar, primero porque se adhiera al paro, segundo porque está contemplado dentro de la licencia, por ejemplo, con hijos a cargo, mayores de 60 años, con enfermedades. Ayer en el Ministerio de Trabajo lanzó una resolución donde hay determinados tipos de enfermedades, como diabéticos, entre otras cuestiones, que la parte respiratoria sobre todo, que no se presentan a trabajar y que ya tomaron la licencia hasta el 31 de marzo, ¿sí? No obstante esto, los que quedan se está tratando de organizar, algunos están de acuerdo por ahí en hacer algunas tareas pasivas, solo administrativas, pero sin atender público en estos 15 días. Igualmente esto puede cambiar día a día, pensando el minuto a minuto, el día a día, mañana, pasado, pueden realizar algún trámite, esto también se puede determinar estos días. Yo creo que la Dirección Ejecutiva de ANSES hoy debería tomar la decisión de cerrarla, porque no se puede estar variando la información minuto a minuto. Creo que hoy han comenzado el día para ver qué nivel de asistencia tenían las ciudades en todo el país. Se empezó a hablar de una guardia mínima que solamente la cubran personal jerárquico, llámese supervisores, coordinadores y jefe, pero también nosotros como empleados debemos ser solidarios con nuestros compañeros. Si va a haber gente acá que va a estar en contacto con otra gente, también deberíamos replantearlo, porque más allá de que sean personal jerárquico, son empleados del ANSES y compañeros de trabajo, con lo cual me parece una irresponsabilidad por parte de la empleadora exponer a la gente, tenga el cargo que tenga. Acá me parece que en esta circunstancia no habría que diferenciar, somos personas, igualmente la gente se acerca, pregunta porque no está enterada de esto. Sí, sí, pregunta, la mayoría de la gente lo toma bien y se solidariza. Y también quiero destacar algo que es importante. Ayer se habían retirado todos los turnos del sistema, sí, por parte de la Dirección General, por prestaciones. Hoy, cuando llegamos a la UDAI, estaban todos los turnos otra vez en el sistema, pero hace un ratito, y solamente de palabra, no por escrito, nos acaban de decir que fue un error sistémico de Buenos Aires incluir los turnos, que no se atienden turnos. Entonces, bueno, nosotros cuando llegamos a la mañana le dijimos una cosa a la gente y hoy, ahora le tengo que decir otra. O sea, es tan variable la información, digamos, pero, y nosotros lo entendemos. Digamos, acá se está tratando de arribar a una decisión final. Y se están articulando determinadas cuestiones, determinados resortes, como para que se tome la decisión. Si vos ves acá, por ejemplo, ahí hay, ya los compañeros están yendo. No quieren trabajar, no quieren atender público. Entonces, bueno, llegamos, un número reducido de empleados al ANSES, a ver cuál es el panorama. Yo creo que hoy finalmente esto va a quedar otra vez sin atención. Y mañana, bueno, veremos qué pasa. Pero insisto, yo me arriesgo a suponer que dentro de un rato nada más el ANSES va a cerrar. Gracias. No, ustedes, muchas gracias. Ahí escuchábamos, Pali, a Leonardo de la Iglesia, es el secretario general de uno de los gremios que agrupa trabajadores de ANSES. Están pidiendo directamente cerrar ANSES porque los trabajadores se están negando a trabajar en estas condiciones que no tienen, que son las mínimas para poder atender sobre todo la cuestión sanitaria. Esto es un cierre, un paro general sanitario y no por algún reclamo. Bueno, están avanzando trabajadores y trabajadoras de organismos estatales. Sí, ya de todos lados sí. Están más o menos en esa línea. Sí. Están pidiendo directamente no trabajar porque no están aseguradas las condiciones mínimas, sobre todo de salubridad, que es lo más importante. Sí.